Como ya es una costumbre aquí en el Top 20 de Monitor Latino, les traemos las noticias del mundo del espectáculo, lo más nuevo, y también traemos la máquina del tiempo, donde vemos qué está haciendo actualmente un cantante para presentarlo con canciones del ayer, con canciones con las que se hizo famoso antes, pero que está dando de qué hablar hoy. Eso es la máquina del tiempo. Ambas cosas vienen en este bloque, quédense conmigo. 17. Don Omar esta semana avanza en nuestra lista de éxitos y llega al lugar número 17 con esta canción que es Tabú. Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar. Llorando 6. Sabes que estás invadiendo cada sentimiento que hay dentro de mí. Robas descaradamente cosas que mi mente no quiere decir. Y me asalta tu mirada sin piedad, no me puedo defender. Me tendiste una emboscada una vez más, estoy rendido, mírame. Despiadadamente tu arsenal de armas para seducir. Entras ingeniosamente por puertas de mi alma que no suelo abrir. Y haces malabares con mi voluntad, soy alfil en tu ajedrez. Con el corazón a punto de estallar, ya me tienes a tus pies. Te presentamos la nota de la semana. Hace buen tiempo que no escuchamos nada de Kalimba, ¿no? Lo vetó Televisa y bueno, pues sus noticias se han ido, pues muy poco, han sido muy poco escuchadas o vistas. Bueno, pero déjenme decirles que cansado del constante acoso de los medios, Kalimba decidió cambiarse de casa para evitar que las cámaras de los paparazzi se dieran cuenta de cada movimiento que hace y que además lo esperen a su llegada para tratar de entrevistarlo. Según información de una revista, el ex OV7 ya puso en renta su actual domicilio por el constante acoso de los medios. Todavía no se ha cambiado. Recientemente fue captado mientras se reunía con su ex Kimberly de la Campa, quien lo acusó de abuso infantil. Tiempo después se retractó argumentando que todo había sido un malentendido. Esa nota ya la dimos en su momento. Además de esto, en el inmueble del intérprete de No Me Quiero Enamorar se han suscitado peleas de reporteros con guardaespaldas de Kalimba y cosas por el estilo. Por eso, ¡se cambia de casa! Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 15. De regreso con la lista de éxitos al lugar número 15 de esta semana, Alejandra Guzmán con Moderato. Nos cantan esto que se llama Un Grito en la Noche. Viajamos Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. Natalia Jiménez, la ex vocalista del grupo La Quinta Estación, regresa a los escenarios con el lanzamiento de su primer disco, que se llama como ella, Natalia Jiménez. Ya lo escucharemos aquí en el Top 20 de Monitor Latino, pero mientras, la escuchamos aquí con La Quinta en La Máquina del Tiempo. Son una carga. Hace tiempo que ya no me creo nada y he notado tu sonrisa algo cansada. Con los días se amontonan los momentos que perdimos por tratar de ser sinceros. Y aunque no me creas, creo que aún te creo. Y aunque no me quieras, creo que aún te quiero. Y yo, perdido entre la confusión de no saber si sí o si no, voy esquivando tus miradas. Natalia Jiménez, buena cantante, La Quinta Estación, la escuchamos ahí, el grupo con el que salió. Tuve la oportunidad de conocerla en Las Vegas, en los preparativos a los Grammys, cuando los artistas estaban ensayando y todo el asunto. Ahí la saludé.